las veces en que te vi, desde el día en que te conocí, y sueño que me estás mirando a mí. Sabías que el día en que llegaste, amor, el cielo cambió de color. No pude ya engañar al corazón. Arriesgado todo es lo que siento. Sé que olvidaste ya toda nuestra felicidad. No me enseñaste a vivir sin ti. Sabías que antes nos conocíamos.